Vegas. Nos pasa todos los años a estas alturas de temporada y es que el sentimiento se torna contradictorio en nosotros. Por un lado, radiantes, felices, súper contentos, llegan las vacaciones, creemos que nos las merecemos, aunque alguno de vosotros piense lo contrario. Pero por otro lado, obviamente, pues el apego a esta hora semanal de Ingravidez, en la sintonía, en la señal de los 40 principales, pues es grande. Es nuestro rinconcito en el que nos desfogamos, en el que disfrutamos y en el que compartimos. Así que bueno, lo vamos a hacer un día más. Aunque sea con esa sonrisa de refilón, ¿no? La de que estamos llegando al final. Nos quedan dos programas de Ingravidez. El de hoy, que es el 546, esta noche de domingo, 15 de junio. El del domingo que viene, que es el último, será el 547. Y todos deseamos que haya un 548, sin duda. Protagonistas en el programa de hoy, pues por ejemplo, The Cure, que ya han entregado el segundo single. Sabéis que van por fascículos, adelantando su nuevo álbum, pues hoy tenemos el segundo single adelanto. Feeder, que regresan, el otro día lo dijimos, le recordamos en el clásico, y hoy ya tenemos el nuevo single. Y Coldplay, obviamente, su álbum sale a la venta esta semana entrante en nuestro país, pero ya nos hemos hecho con una copia, porque en el Reino Unido ha salido un poquito antes, y escucharemos un par de temas de ese nuevo álbum de Coldplay, a los que además vamos a estar viendo en directo en pocas horas en Londres, en el Brixton Academy, una escapadita que nos hemos currado. Así que el domingo que viene os contamos. Saludos, Ramón Redondo, en nombre de todos los que hacemos Ingravidez. Esto es para los que ven mucha tele, sin duda. Que sepan que esta canción tiene ya unos meses, sonó mucho en el programa. Y ahora pues ya te preguntan por ella porque saben que eres el rockero de la familia y está en el anuncio de un coche. Sí, sí, son Wolf Mother. Y es uno de los temas de su álbum debut, The Joker and the Thief. Wolf Mother para abrir hoy Ingravidez. Tonight. Wolf Mother, de momento no hay información que sitúe a la banda preparando un segundo álbum. De hecho, están aprovechando este verano para seguir girando un poquito, aunque ya con menos intensidad que el año pasado, obviamente, porque el disco tiene ya, está a punto de cumplir un par de años. Y el otro día leía una historia curiosa, graciosa, en la Wikipedia, esa famosa Wikipedia, que también se merecería el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Google, fenomenal, pero la Wikipedia, eso es la bomba. Aunque luego haya cosas que se desfiguren, y precisamente de desfiguración hablaremos en un rato en torno a Coldplay. Pero decía que el otro día leía cómo ha habido una ligera polémica con Mike Patton, el líder de Faith No More, de Fantomas, de otros proyectos, pero sobre todo de Faith No More, que estaba siendo entrevistado y en mitad de la entrevista había sonando una música de fondo. Dice, ¿pero qué es esa mierda que está sonando? ¿En qué año estamos? Y eran Wolf Mother, o alguien le dice, son Wolf Mother, y su comentario venía a decir algo así como que esta música es de hace muchos años y no concibe cómo haya tantas alabanzas a la propuesta de Wolf Mother. Pero amigo Patton, esto es así, cíclico. Igual que ahora pues se llaman los coches retro, o igual que a épocas se vuelve a llevar la minifalda. Mira, y la J Aragonesa, esa nunca se ha dejado llevar. Y lo curioso también es que el batería de Wolf Mother en más de una ocasión ha dicho que para ellos Mike Patton era, o es, no sé si sigue siendo, ¿no?, una referencia, un referente en el mundo de la música. Hemos abierto con esta canción ya antigua, pero bueno, lo hemos hecho para darle así ambientación a este programa y al inicio del mismo, porque ahora es momento de que relancemos nuestra encuesta fin de curso con motivo de ingravidez. Y el tema es uno pues que afecta a mucha gente: festivales, festivales de verano, eminentemente de verano, pero bueno, queremos al final de la encuesta, que será el domingo que viene, tener unos resultados más o menos claros en torno a qué es lo que más os importa de los festivales que se celebran en nuestro país, o por lo menos la opinión del público de nuestro país de los festivales, mejor dicho. Así que queremos que nos valoréis de mayor a menor, o especificar lo más importante para mí es esto, lo menos esto, estos seis siguientes puntos en torno a un festival. El punto uno, el cartel, los grupos, los que tocan, los nombres de los que tocan, la ubicación, la ciudad en la que es, las instalaciones e infraestructuras. Esto vale, así lo estáis interpretando algunos, tanto para el escenario, en fin, que el sonido suene bien, como para que los váteres estén limpios y a que se acceda rápidamente a las barras. Todo este sería el punto de instalaciones e infraestructura. La fecha de celebración, hay festivales en nuestro país que van dando bandazos, cambian agosto, junio, julio, para acá, para allá. Eso molesta, hay gente que sí, hay gente que le da igual porque van independientemente de la fecha en la que se haga. Otro punto sería el ambiente que hay en el festival. Hay gente que va solo a festivales, yo conozco casos, por el tipo de público que va a estar allí a su alrededor, ¿no? Oye, que hay unas tías buenas. Dices, pero bueno, por favor. Pero hay gente que valora eso y que el cartel pues les da un poquito lo mismo. Y el último punto es el precio. Repito, cartel, ubicación, infraestructura, fecha, público, ambiente y el precio. Valorad, decid cuál de esos puntos os interesa más y nos escribéis un mail a ingravidez@los40.com. El próximo domingo daremos el nombre de los 12 ganadores. Los 12 ganadores van a tener, dos de ellos, un premio, digamos, especial, premio gordo, y los otros 10, un lote de productos ingrávidos compuesto, pues, por un montón de cosillas. Por ejemplo, hay singles de grupos como Wolf Mother, como Afi, como The Killers, como Mars Volta, unas barajas así de coleccionista. En fin, haremos unos lotes apañados. No tenemos para que todos los lotes lleven exactamente lo mismo, pero no dejaremos que defraude ese lote. Unas barajas así con la cara de Kurt Cobain y Gallagher, unas material promocional de este que nos va llegando y que guardamos para ocasiones como esta. Esos serán 10 ganadores los que accedan a ese lote, porque los otros dos ganadores de premio gordo, si no queréis optar al premio gordo porque no os venga bien, indicadlo en el mail, por favor, pues tendrán la posibilidad de ganar una entrada VIP doble para él y acompañante para el próximo Saturday Night Fever, que se celebra el día 19 de julio en Madrid. Es la respuesta mesetaria a otros festivales. Este es en una sola jornada, el Saturday Night Fever, y va a contar con las comparecencias de Morrissey, My Bloody Valentine, Mika, Siouxsie, Baby Shambles, Hot Chip, los Rumble Strips y DJ Supermarkt. En fin, todos esos ahí en una noche madrileña, ahí con el cielo imaginamos que estrellado, para aquellos que no vayan a hacer la expedición completa festival. Y repito que los dos premios gordos de nuestra encuesta, para agradecer un poco vuestra participación, son dos accesos dobles VIP para este Saturday Night Fever que la gente del FIB ha puesto en marcha por primera vez en este verano 2008. Esperamos vuestra participación en nuestra encuesta fin de curso en ingravidez@los40.com, que es nuestra dirección de correo, ingravidez@los40.com. Por favor, como siempre, si os habéis tomado la molestia de poner lo primero el cartel, lo segundo el público, lo tercero el precio, no omitáis vuestros datos, nombre, apellidos, dirección, edad y teléfono. Son datos para que vuestra participación sea válida del todo. Y aquí están Supergrass. Esta es otra de las canciones, último single de su álbum Diamond Hoo-ha. Los pobrecillos están atrapados en una etiqueta, ¿no? Surgieron con el Britpop y claro, Britpop, cuando yo diría que esto es rock recio del bueno, un toque británico, sí, Supergrass. since I fell for that spell, I am living there as well. El cuarto corte de Viva la Vida, Or Death and All His Friends, el álbum de Coldplay que estos días está publicándose en todo el mundo. La semana que estamos acabando lo ha hecho en diversos países y esta semana entrante lo va a hacer en los que quedan, incluido el nuestro. 42 es el título de esta canción. Vamos a escuchar otro corte del álbum, lógicamente ninguno de los dos que ya sabíamos, que ya conocíamos, Violet Hill o Viva la Vida. Lo haremos en la segunda mitad del programa, aunque si metes el disco al reproductor sale que tiene 10 cortes, varios de esos cortes son dobles, digamos, traen dos canciones en una. Incluso también hay una canción escondida al final del disco que sirve como cierre del mismo y que se llama The Escapist. Ahí estaban Coldplay. Os prometemos contar todo lo que disfrutemos en Londres dentro de unas horitas en el concierto del Brixton Academy. Si alguno de vosotros ha podido hacerse con un ticket, con una invitación para el concierto de este martes en Barcelona, pues también esperamos vuestros mails en ingravidez@los40.com. Mucha gente está debatiendo en nuestro foro sobre el nuevo álbum de Coldplay, que ya se ha escuchado en muchos sitios. También está el personal inquieto con las entradas que se han puesto a la venta y que están pues saliendo a buen ritmo de los puntos de venta habituales, así que no lo dejéis para el último momento, a ver si os vais a quedar en tierra. Y teníamos también que aclarar lo que pasó el domingo pasado en este programa. Anunciábamos como contenido el mismo y después así lo hicimos, reproduciendo lo que habíamos anunciado, una remezcla a cargo del dúo francés Justice del Violet Hill de Coldplay. La primera información que recibimos sobre esa remezcla y su existencia fue en coldplay.com, la propia página del grupo, página nada sospechosa, que hacía un link a un blog que se había encargado de decir que esta era la remezcla, que a su vez hacía un link a otro sitio para que la gente se bajara la canción, y ahí estuvo para que el personal se lo bajara el más rápido en internet. Y eso hicimos nosotros, y obviamente ya además mostrábamos aquí nuestras dudas cuando poníamos esa remezcla, que ya comentamos que es falsa, sobre que no sonaba nada a Coldplay. Pero bueno, aún así quisimos asumir este riesgo. Somos bastante conservadores. Ya sabéis que a veces cuando tenemos algo que hemos capturado por internet tenemos nuestras dudas, pero el otro día lo vimos claro. Tanto si era verdad como si era mentira, era el momento de que Coldplay estuviera en este programa, y así lo hicimos. Ha habido gente ahí enfadada, pero bueno, ¿cómo habéis puesto algo sin cercioraros de que era cierto? Pues es verdad que lo pusimos con la garantía que nos daba que eso estuviera publicado en coldplay.com, la página oficial del grupo, pero incluso os aseguramos que, habiendo sabido que era falsa, también la habríamos puesto para crear debate. Por un lado, todo es válido en el mundo de las remezclas, y por otro lado, todo es creíble en internet. Pues ala, viva Google y viva el príncipe de Asturias. Nos ha escrito incluso, por ejemplo, Laura, ¿no?, que nos decía: de verdad es una versión de Violet Hill lo que pusisteis el otro día, no dudo de vuestra palabra, pero yo no adivino que es una remezcla de Coldplay ni que me maten. Resultó que al final no lo era. Bueno, conseguimos que mucha gente se riera un rato escuchando ese desbarre. Y además, Laura habla de los exámenes, que dice que en las últimas semanas le están llevando por el camino de la amargura. Antes era muy común, ¿no?, desde las radios musicales, un saludito a los que están de exámenes, y ahora se oye menos. Pues lo vamos a hacer nosotros ahora. Los que estáis de exámenes, venga, arriba, que vosotros podéis, ese codito. Aquí está lo nuevo de The Cure, el segundo single que adelanta el que será su nuevo álbum, a la venta el 13 de septiembre. Aunque este single ha llegado a las tiendas este 13 de junio, y es el segundo porque ya llegó uno el 13 de mayo. Se llama Freak Show. Believe it, I must be dreaming. She turns the sound down, says I'm leaving. This is a freak show, I am screaming. She spins a world round, I want to stop. Bittersweet again, open the moon. Down on her and black, so shiny and smooth. Inside the alien crowd, got a groove. She pulls her into my arm, but I can never lose. I play the game, she's trying to lose. Freak Show, el nuevo single de The Cure. Y bueno, por lo menos le ha puesto imaginación con esto de los 4 singles, uno por mes, y deseamos que comercialmente la banda de Robert Smith no se meta el hostiazo gótico, como dicen los muchachos Nui. Tiempo ahora para una canción que el domingo pasado escuchábamos con gran alegría. Es lo nuevo de los Subway, se llama All Right, y enseguida nuestro memorial Yuri Gagarin. Beber y coger el coche. Te acaban pillando, tío. Y te van a quitar 6 puntos, 600 euros, el carné. Te pueden hasta meter en la cárcel. Te vas a matar, ¿te enteras? O peor aún, vas a matar a tus colegas, a tu novia o a los hijos que aún no has tenido. ¿Y después qué? ¿Vas a poder seguir viviendo como si nada? Tengas la edad que tengas, conduce con cero alcohol. El riesgo también va contigo. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Ingravidez. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Corría verano de 1993 cuando se editaba un álbum que cambió la vida de mucha gente. No la de tanta gente como Nevermind, pero casi casi. A lo de Siam's Dream de los Smashing Pumpkins. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Y hace ya algunas semanas, incluso meses diría yo, que hablábamos de la presencia, de la existencia de un recopilatorio que lanzaba MySpace junto con la revista norteamericana Spin, de bandas de ahora homenajeando, tributando a Smashing Pumpkins. Pues ese disco, después de los meses, ha llegado a nuestras manos y hemos dicho, pues esta es la nuestra. Thank you. my mouth and strike the demons that curse you and all your reasons. Out of hand and out of season, out of love and out of feeling. So bad when I care. I love was defined and planned when I care. I will love to all. No llegó a ser single de aquel álbum de Siamese Dream, pero bueno, aquel álbum era glorioso todo él, así que gratos recuerdos los que nos ha traído esta canción, este Mayonnaise, que estaba incluido aquí en el álbum de Smashing Pumpkins y que está así, interpretado por unos chavalotes que además son de la misma tierra que Smashing Pumpkins, de al ladito de Chicago, de Illinois. Estamos hablando de The Academy East, más bandas que participan en este homenaje, que no ha salido a la venta comercialmente en nuestro país, sino que ha sido pues una especie de lanzamiento promocional y sobre todo ha salido en América. Pues Panic at the Disco, que próximamente, ya sabéis, van a estar actuando en nuestro país, en Madrid el día 10 de julio, en un festival para todos los públicos, para menores incluso. O también están The Bravery en este mismo recopilatorio, en este homenaje, MySpace, Smashing Pumpkins. Más cosas, pues por ejemplo, que últimamente nos pasamos el día navegando por internet a la búsqueda de los nuevos lanzamientos, de las nuevas canciones, porque la mayoría de las veces lo nuevo está en forma de MP3 gratuito, además, en páginas inverosímiles. Ahora es la iniciativa de una marca de zapatillas de deporte muy popular, las Converse, que como cumple 100 años su modelo emblemático, las Chuck Taylor, las de toda la vida, vamos, pues han decidido hacer un poquito de ruido. Creo que eran 100 años, ¿no? Me parece mucho, pero bueno, puede ser. Sí, sí, porque esto es de toda la vida. Casi, casi como las Tórtola. Digo que para hacer ruido, los de Converse han encargado una cancioncita y la han encargado pues a la Florinata del hoy en día, ¿no? La canción está regalada, oiga, de balde, en la página web de las zapatillas y nosotros, por si acaso te da la pereza, pues la hemos bajado para ti y la vamos a escuchar a continuación. ¿Quiénes interpretan? Pues Santo Gold, la última voz en revelación femenina norteamericana, Nerd, el proyecto de Pharrell Williams, que también estos días saca nueva obra, y Julián Casablancas, la voz de los Strokes. El amalgama es curioso, entretenido y nos ha gustado, así que allá va este My Drive Thru. Julián Casablancas, Santo Gold y Nerd. Slow, no second guessing. I find your approach so adolescent. Fenomenal, ¿no? Que las marcas se gasten parte del dinero de su marketing en hacer canciones guapas, en hacer cosas distintas. Ahí estaban Santo Gold, que además va a estar actuando en nuestro país dentro del festival Summer Case este próximo mes de julio. Julián Casablancas de los Strokes, y suponemos que a los mandos, ahí poniendo el talento productor, el mismísimo Pharrell Williams encabezando Nerd. Otro disco que ha llegado estas semanas, por fin, después de una interesante espera a las tiendas, es el álbum de Wizard. Es un disco llamado Wizard, que puedes también buscar como el álbum rojo de Wizard. Contiene un total de 11 cortes. Hemos escuchado en diversas ocasiones, en semanas anteriores, Pork and Beans, el sencillo adelanto, con un vídeo, por cierto, bueno, impagable. Si podéis verlo, no dejéis de hacerlo, porque te tronchas un rato. Y bueno, muestran que Wizard son unos hachas haciendo videoclips. Probablemente, bueno, aquel de Buddy Holly impactó a mucha gente, y eso que era muy sencillito, ¿no? Pero tenía ahí una gracia. Y además, ese, recuerdo que en unas versiones de Windows iba de regalo ese vídeo. Pero bueno, a lo que íbamos, que los vídeos de Wizard siempre molan y que los discos de Wizard también suelen molar. Y no es menos este, que se abre con esta canción tan guapa llamada Troublemaker. Put me in a special school, 'cause I am such a fool, and I don't need a single book to teach me how to read. Who needs stupid books? They are for petty crooks, and I will learn by studying the lessons in my dreams. So turn off the TV, 'cause that's what others see, and movies are as bad as eating chocolate ice cream. They only sicken me, don't let me play football. I'll sack the quarterback and jack the brother. Giving up and growing old and hoping there's very necks to get a glimpse of me and see if I am having sex and studying my moves to try to understand why I am so unlike the singers in the other bands. I'm such a mystery, as anyone can see, there isn't anybody else exactly quite like me. And when it's party time, like 1999, I'll party by myself because I'm such a special guy. I'm a troublemaker. Súper infecciosa pieza incluida en el álbum de Weezer, precisamente la que abre el disco, Troublemaker. Vamos con una de las canciones que anunciábamos en el sumario del programa. Es el regreso de una banda galesa llamada Feeder. Es una de nuestras debilidades. Grant Nicholas siempre ha tenido un arte especial para crear melodías y para dotarlas de una cobertura lo suficientemente rabiosa como para que nos guste, aunque su parte acústica también nos gusta, pero es verdad que cuando la guitarra ruge es cuando la música de Feeder más nos pone la piel de gallina. Y lo que nos tememos es que en esta ocasión ya el grupo ha tirado un poco la toalla. Desde hace varios álbumes se está intentando que el grupo gane seguidores fuera del Reino Unido, donde los tiene a patadas, pero no se termina de conseguir. Y por ejemplo, para este álbum, pues incluso me parece que no va a haber ni distribución en nuestro país, porque no hemos conseguido todavía encontrar quién se va a encargar de distribuir en España el nuevo disco de Feeder, que se llama Silent Cry. Sea como sea, vía importación nos hemos hecho con esta canción, que es el sencillo con el que adelantan ese álbum que sale precisamente estos días también a la venta en el Reino Unido. La canción se llama We Are The People. Ya conocimos Miss You, que la regalaban desde su web, pero esta es, llegamos ya a la buena como sencillo. El regreso de Feeder, la primera banda que fue entrevistada en Ingrávido. Mira tú por dónde. Ya era una cuestión de casi morbo, curiosidad insana, o quizá que nos estamos volviendo demasiado nostálgicos, pero hemos mirado qué día fue aquel en el que por primera vez un artista fue invitado a Ingravidez. Y como digo, fueron Feeder. Bueno, en realidad fue Gran Nicolás Solo, que vino además con la guitarra acústica y nos interpretó el tema Child in You y además eligió canciones de otros grupos. Estamos hablando del 16 de octubre de 2002, en el programa número 23 de Ingravidez. Ahí queda eso. Después de Weather y Feeder, momento para The Offspring, que también tienen nuevo disco, que sale esta semana entrante, llamado Rise and Fall, Race and Grace. Este es el sencillo que lo adelantaba, que ya hemos escuchado un par de veces. Hammerhead, The Offspring. La gente que les vio en Electric dice que bien, que oye, para lo que es, pues bien, ¿no? Mine. Que se me ha ocurrido porque el viernes no habíamos tenido noticias al respecto, mientras estábamos escuchando Offspring, entrar a la página del promotor oficial de los conciertos de Coldplay en nuestro país, y me he llevado la sorpresa, de hecho antes cuando hemos hablado de Coldplay no lo sabíamos, de que las entradas para el concierto de Madrid ya están agotadas, se han agotado antes que las del de Barcelona, que también es curioso, salieron antes a la venta para el de Barcelona, así que quedan algunas. Antes hemos escuchado el corte 42, el número 4 del álbum, que bueno, pues tiene un cierre muy a lo Radiohead, también tiene ahí unas 5 notas de piano que nos pueden evocar al Imagine de John Lennon, y veamos ahora esta otra que hemos elegido, ¿qué os parece? Es el corte número 10, es la canción que cierra el álbum Viva la Vida de Coldplay, aunque ya os hemos dicho antes que después hay como una pieza escondida. El título de esta canción elegida es Death and All His Friends, también sigue esa estructura muy Coldplay de empezar abajo y venirse arriba. We got carried away over on the rooftops to get married. All summer we just hurried. So come over, just be patient and don't worry. So come over, just be patient. Bueno, esa estructura misma de empezar abajo y subirse es la que usaron en Fix You, una canción poco apta para la radio, para la radiofórmula de su anterior disco, pero que después se convirtió en un gran éxito. Son canciones que se apartan de lo típico, ¿no? Intro, estrofa, estribillo, estribillo. Y la verdad que ahí Coldplay lo bordan. A nosotros esta nos parece de las mejores de este su álbum, súper recomendable, todo el álbum entero. Y además es un álbum que a la primera vez te puede dejar desorientado, pero que a partir de la cuarta, quinta, sexta escucha crea adicción. De todas formas, habrá tiempo para hablar de Coldplay, por lo menos el domingo que viene, en el que será nuestro último programa de la temporada. Esperamos vuestros comentarios si vais al concierto de Barcelona o al de Londres. Esperamos también vuestra participación en nuestra encuesta fin de curso, con los festivales de verano como tema de fondo. Y sobre todo, os esperamos a vosotros el domingo que viene a las 12, 11 en las Canarias, después de Órbita Pop, aquí en Ingravidez. Precisamente Gravedad Cero es la sección que corona siempre nuestro programa para llegar al final, aunque nos pasemos unos minutillos de la una. Y en esta ocasión, dedicada a una banda mítica que está en boca de todos en el último lustro, que ha sido, pues como digo, muy reivindicada después de algunos años más de olvido. Ellos fraguaron su carrera a finales de los 70 hasta el 80 en torno a la ciudad de Manchester, en torno al sello Factory, con componentes que después estuvieron en New Order, que sí que tuvieron una carrera más longeva y más actual. Estoy hablando, ya lo sabéis, de Joy Division, con Ian Curtis al frente. La manera más rápida de hacerse con el legado de Joy Division para estas nuevas generaciones ingrávidas, pues puede ser hacerse con este recopilatorio que nosotros también pillamos hace algunas semanas, ha salido este año. Se llama The Best of Joy Division, una presentación muy guapa, y además un segundo CD con las John Peel Sessions, etcétera, etcétera. Y como no podía ser de otra manera, con la canción más grande, más popular de Joy Division, nos vamos con este Love Will Tear Us Apart, bella donde las haya, para reclamar a nuestro disc jockey a partir de las 4 de la mañana. Que esta semana hagáis mucho el amor y poco la guerra. Y que sudéis todo lo que podáis, ¿eh?